més i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista! El poder que se reproduce tras un aparente proceso revolucionario produce formas aún más intrincadas, sofisticadas e insidiosas de manifestarse. Por ende, es más difícil de repeler. Leonor Silvestri. Buenas tardes, noches, brujas, meigas, sorguiñas, bruises. Un viernes más aquí en las ondas Radio Malveras, en la 104.9 de la FM. Estamos les dones y prou. Y bueno. No terf. Nada, compas, contarnos un poco. Yo no me tengo el guión delante, así que estamos aquí la Agus, la Alejandra y unas compitas más que nos van a acompañar durante el programa. Y hoy estuvimos, según lo que fuimos mirando en la semana, estuvimos hablando sobre enfermedad mental o sufrimiento psíquico, como preferimos llamarle. También nos pegó fuerte el tema este de nuestras compas, las trabajadoras sexuales, y esta ley de abolición, y esto del sí es sí, que no comprendemos mucho. Por lo tanto, hoy tenemos a una compañera que nos va a contar un poquito cómo lo afecta y de qué se trata esto. Y bueno, son cosas bastante duras los temas de hoy, ¿no? Por a cuántas personas afecta. Pero por eso también tenemos poesía. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos, como siempre, la mejor música feminista. La mejor que vas a encontrar. Tenés que escucharnos. Pues nada, poco más que decir. Empezamos el programa con mucha energía, con muchas ganas y con muchas ganas de revolución. Anda, madre conciencia, conmigo encendida, me pone la misma mirada serena que siendo una niña ya me estremecía, me envuelve en su manto como agua cristalina y espera que en mi canto la lleve de por vida. No sabe que anoche la estuve llamando en mitad de la calle y ya desesperada y no encendida y la puerta cerrada, que no se colara tu boca impaciente en mi mente dormida. quiero y no puedo evitarlo. Sin madre conciencia no estoy, aunque luego, cuando me despierte, verá que en mis sueños tú estabas presente. Y lo que ella no sabe es que anoche la estuve llamando en mitad de la calle. Conmigo encendida me pone la misma mirada serena que siendo una niña ya me estremecía. Me envuelve en su manto como agua cristalina y espera que mi canto la lleve de por vida. Estuve llamando en mitad de la calle, ya desesperada, y no venía a aconsejarme que dejara la luz encendida y la puerta cerrada, que no se colara tu boca impaciente en mi mente dormida. Que no se colará tu boca impaciente. Buenas tardes, buenas noches. Seguimos aquí en Radio Malva 104.9 de la FM y estamos encantadas de contar hoy aquí con estas palabras de Vivi, una compa baladrina que tuvimos la suerte de coincidir este fin de semana. Bueno, hemos coincidido muchas veces, pero nos hemos podido abrazar así en primera persona este fin de semana. Bueno, en un encuentro de baladre que, entre otras muchas cosas, tratamos un tema muy, muy interesante que nos dio para profundizar mucho y donde Vivi pues ocupó como una parte de ponente, no sé si decir ponente porque me va a echar la bronca, pero bueno, como exponer un poco la temática inicial para poder profundizar y acabar donde acabamos, que fue pues con muchas horas, con muchas dudas, con muchas reflexiones, con muchas inquietudes y con muchas ganas de seguir tratando esta temática. De hecho, por eso hoy la traemos aquí, a las otras barberas. Y hola, donas, radiadictas, varias. Bueno, pues sí, el encuentro de baladre a la tarde se tocaba el tema de salud mental y ahí estábamos todas escuchando un ratito a una persona que ha tenido sufrimiento psiquiátrico y que hoy en día sigue teniendo adicción a las pastillas que durante 20 años ha tomado. Exponente, bueno, pues esa persona se llama Vivi y por eso estaba ahí compartiendo con vosotras una mirada desde el interior, desde un poquito cómo no queremos ser tratadas como personas enfermas mentales. Creemos que la enfermedad mental en sí no es un invento, solo te dan terapias paliativas, una enfermedad que no se puede medir, que no se puede pesar, que no duele, no se puede medir el dolor, porque es un dolor más espiritual, por llamarlo de alguna manera, y que sin embargo quieren tratarla con químicos. Teniendo claro que te dicen que eso, esos químicos, esas pastillas, esos ansiolíticos, antidepresivos, psicóticos, te van a quitar la enfermedad. Primero, te quitan algo que no existe, que ya lo he explicado ahora mismo. Pero segundo, no solucionan nada. Lo que hacen es esconder unas ansiedades, unas angustias, unos miedos que todo ser humano debe tener. El miedo es una capacidad que tiene el ser humano para huir del peligro. ¿Cuál es la diferencia que que podemos marcar nosotras entre enfermo psiquiátrico, sufrimiento psiquiátrico y todas las etiquetas que puedan dar, pues, no sé, bipolares, trastornos múltiples, esquizofrenias. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay un tapar a las personas que durante siglos y siglos no han seguido la norma, no la normalidad, sino la norma. La norma establecida requiere de sumisión a la misma. Y para someter, si una persona llama más la atención por X cosas que haga, pues lo mejor es tenerla dormida. Para dormirla, pues le metemos un químico, lorazepam, por no poner marcas, pues un antidepresivo, un antiinsulítico, y se duerme. Su conciencia está dormida. Me alargo mucho con las respuestas, Pei, no te dejo hablar, venga, pregunta tú. No, a mí me encanta escucharte, ya sabes. Aparte que, joder, que es muy interesante, sobre todo contado, pues así, desde lo experiencial, ¿no? Uh-huh. Aparte creo que, bueno, intervino un psiquiatra, ¿no?, que dio una perspectiva así como más academicista y hablando un poco del equipo, ¿no?, que tenía que intervenir en la evolución del paciente o en la vida del paciente, ¿no?, que era como una visión además más holística para lo que podemos encontrar por ahí, ¿no?, que era el psiquiatra, el paciente, la familia y la comunidad, que introducía pues que ahí intervenía todo el mundo, como decías, el psiquiatra, que intervenían las de la limpieza, toda la gente. Sí, y es el contrarresto que cuando empezó a hablar, pues gente que vivía en primera persona el problema, ¿no? Ahí estaban, pues eso, oyedoras de voces, peña que participa en nuestros grupos de apoyo, por venir. ¿Cómo contrarrestaban esa posición hablando todo el rato de la comunidad y pensando en visiones que tienden a la productividad y visiones que tienden a la aceptación de la diversidad, de capacidades múltiples que dicen ahí en Argentina y que sí, a lo mejor sí, eso la empezar a incorporar aquí? No sé, eso me gustaría. Sí, a ver, es que si lo miramos, o sea, sacándolo del foco que tenemos ahora súper super productivista, ¿qué ocurre? Que no se nos puede considerar personas no válidas, no producimos tanto. De hecho, bueno, pues muchas, no hace tantos años se llamaban personas inválidas, ¿no? Porque no producen tanto como las otras personas, porque tienen quizás unos intereses diferentes, porque pueden en un momento dado no poder acudir a un puesto de trabajo con la misma continuidad, ni meter tantas horas como exige hoy en día la productividad, y entonces se dejan totalmente aparte. Bueno, mira, además puedo hacer el paralelismo un poquito no un paralelismo, pero muy lejano, con personas de calle. Las personas de calle no producen, las personas de calle no existen. Las personas que por unas variantes neuronales tenemos que movernos de una manera o de otra y no producimos lo mismo, tampoco en parte existimos. Cuando se nos ofrece un puesto de trabajo después de haber tenido un ingreso en un psiquiátrico, primero es muy difícil encontrarlo y lo más habitual es encontrarlo en fábricas o en, sobre todo, subcontratas protegidas, con lo cual reciben una subvención por estas personas que producen tanto o más de lo que la fábrica requiere en sus ratios y, sin embargo, no cobran el sueldo mínimo porque son personas que han sido cogidas de un saco de personas no válidas. Así en general, el mercado laboral así, pero es que nosotras no es que queramos entrar en el mercado laboral. Y eso sería otro debate, y igual entraba aquí la renta básica de las iguales y esas cosas que dicen la gente de Baladre. Por supuesto, renta básica de las iguales sería una de las posibles soluciones. Sí. Todo para poder desarrollar esta parte comunitaria que a veces es tan necesaria para no entrar en crisis. Sí. Y no digo las personas locas, porque hablábamos de que, joder, que es la locura, ¿no? Pues la locura es adaptarte a un mundo enfermo, la locura. Sí. ¿Qué es la locura? La locura está fuera. La locura está fuera. De todas formas, cogiendo lo más positivo, o sea, lo más positivo, para mí lo positivo de todo esto, porque lo de hablar de fábrica siempre es en color gris, ¿no? Sería el decir, no hay mayor necesidad de unos fármacos que inventan para una enfermedad inventada, no hay necesidad de fábricas explotadoras y hay necesidad de comunicar. Hay necesidad de comunicar en comunidad donde te sientas de iguales. Tú si vas a un médico, exclusivamente al médico de familia, al médico de cabecera, del ambulatorio, ya estás hablando con una persona que sabe más, pero no comparte su saber. Lo ejerce como poder para darte una medicina o darte otra medicina. Entonces, esto mismo lo elevamos a que tú tienes delante una persona con poder que ejerce sobre ti el poder tener más conciencia o menos conciencia de tu propia vida según lo que te dé. Esa persona tiene muchísimo poder, se le da muchísimo poder. Cuando hay muchas de esas patologías o trastornos, sin más, que pueden tratarse en comunidad. Bueno, hay muchas. Yo creo que casi todas. Hay muchos ejemplos de la vida de hace pocos años de aquí, que no es que nos agarremos a las tradiciones, pero al saber de las tradiciones sí que deberíamos agarrarnos, ¿no? A nuestras sustrayas, a nuestras raíces, que es que cuando moría alguien de la familia, toda la comunidad, llamémoslos comunidad, pueblo, barrio, toda la comunidad iba en compañía de esa familia, del dolor de los amigos, a despedirse del cuerpo de la persona. Era un ritual de acompañamiento. El duelo que se sufría y que se sufre, eso no ha cambiado, durante el tiempo de ese duelo de esa persona tan cercana, es aproximadamente un año, que es justamente lo que se llevaba el luto. En otras culturas se llevaba más tiempo y tal, pero normalmente el luto era un año. Bueno, pues hoy en día, por protocolo, se dice que los duelos deben durar 6 meses y que si se alargan más pueden derivar una depresión. Con lo cual, al séptimo o octavo mes, la persona que está transcurriendo un duelo, ¿no?, es sensible de ser medicalizada por si entra en una depresión. Y la medicación de la depresión es adicta. Es adicta, o sea, te hace adicta, te hace a continuar porque te hace sentir bien, pero sin poder vivir lo que realmente la vida te da, una alegría, un adiós. Son tan grandes ejemplos que, o pequeños, yo qué sé. No sé quién comentaba que se vendían más diazepanes, ¿no? Que se venden más diazepanes que paracetamoles. El paracetamol sabemos que deja el hígado destrozado, ¿eh? A nadie recomiendo que se meta esta noche, ni mañana a la tarde, así, porque sí, nada de paracetamoles. Pero que se vendan más antidepresivos que paracetamoles es muy sintomático, porque el paracetamol te puede quitar un dolor físico en un momento dado, un dolor de espalda, X, ¿no? Pero no te crea una adicción. El antidepresivo te crea una adicción a partir de los 15 días o cosas así, porque todo te parece bonito. Hablemos claro, tu vida sigue siendo una mierda. Tu empleo sigue siendo, o sea, un mogollón de horas y no llego a final de mes. Pero mira, con esta pastilla como que no me parece tan mal. Es un poco así. Bueno, de hecho los perdona, habla tú, Penélope, pero yo me enrollo mucho. No, iba por ahí, que cómo se adapta uno a este mundo de mierda sin estar enfermo. También, no sé si te hace muchas preguntas de golpe, ¿por qué hay que encerrar al loco? ¿Por qué el loco se le compara con un ser peligroso? ¿Por qué el no cumplir la norma te convierte en un ser peligroso así porque sí? Y sobre todo por el poder que tiene el médico de ejercer de policía cuando le interesa. Yo creo que, primero, porque hay, en general, y ha habido siempre, mucho miedo a lo desconocido. De eso sabe mucho el racismo también. Mucho miedo a lo desconocido. Entonces, en cuanto alguien hacía algo que en su microespacio o su macroespacio no era lo que la norma lo que la norma tenía establecido, y ya era algo diferente, ya podía hacer algo que no controlaban. O sea, entonces se empieza a avergonzar a estas personas, se empieza a criminalizar incluso a la familia, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y ahora, bueno, pues sí que hay más, se ve más gente más variada en la calle, se le ve arrastrando los pies porque llevan medicación, y eso no pasa nada, se le ve medio con las comisuras de los labios en blanco porque no saliva, porque saliva demasiado por la medicación, y eso nos parece raro porque qué pobrecito, es un enfermo mental. Sí, y esto no es ahora, lo que digo, ahora quizás se vean más personas variadas en la calle medicalizadas. Antes no existía primero no existía una seguridad social con todos sus defectos que diera estas medicaciones, luego prácticamente no existían. Estoy inspirada, el primer vibrador que lo inventaron los hombres para tratar la histeria de las mujeres. No sé, igual es lo único que podemos agradecer al patriarcado. Agustina, y ayer Alejandra nos insistía, comentaba que cuando hablamos de visibilización, de que todas estamos locas, como que invisibilizábamos que realmente hay gente que está padeciendo un sufrimiento psíquico o que tiene una sensibilidad especial, y parece que esto pues no se tiene en cuenta. Sí, sí, sí, ahora recuerdo la conversación y el comentario de Agus. A ver, no se trata de que al tratarlo desde la comunidad, al tratarlo desde un punto de vista mucho más social totalmente social que médico, parece que podríamos invisibilizar, ¿no?, a estas personas más sensibles, ¿no? Yo digo más o menos que quizás lo contrario, porque hasta ahora siempre se les ha invisibilizado. En cuanto se ha podido, se les metía, o familias más pudientes, se les metía en sanatorios. Personas menos pudientes, a manicomios. Y cuando no se podía económicamente, pues en estas casas grandes de pueblos, casonas, caseríos, o como se llamen, en casucas, en cualquier territorio, si había una persona con ese tipo de problemas, lo que hacían era, tenían una habitación para ella, no salían de la casa, eran cuidadas por la familia, bueno, pues con sus aciertos y sus defectos, pero lo que no se hacía era sacarla a la calle a esa persona, para que los vecinos no la vieran. Había una rumorología, probablemente, de que hay una persona que, pero ¿qué? Puntos suspensivos. Pero no se le sacaba a la calle. Creo que fue en Francia, 1800 o cosas así, que se botó un barco entero con personas que creían que tenían locura, o tenían locura, no lo sé. El caso es que se les dejó a la deriva, porque no podían asumir tanta cantidad de personas encarceladas en los manicomios. Esta es para mí la invisibilización, el coger a todas las personas y decirlas las meto aquí y que no las vea nadie. ¿Cuánto de sufrimiento psíquico tiene que ver con lo social? Con esto de las violencias sistémicas, con esto de cuando sufres mucho también la cabeza genera pues chispa, pues porque, no sé, te van a desahuciar, te van a no sé qué, y de pronto estás loca. De pronto no es que te haya pasado nada, o no es que te hayan hecho sufrir mucho, o como en los barrios pobres las enfermedades mentales, o en la cárcel, son espacios donde las enfermedades mentales se diagnostican a tutiplén, se desarrollan a tutiplén, y tienen tanto que ver pues con la precariedad. Sí, a ver, la precariedad, la pobreza, está para mí totalmente ligada a que les criminalicen como personas locas, como personas con enfermedad mental, que les diagnostiquen, no que sean, porque evidentemente si una persona tiene que saber sobrevivir, trabajar, saber que no puedes al día siguiente no sé, no sabes lo que vas a comer al día siguiente, no sabes lo que vas a cobrar al fin de mes. Contando que vivimos en la era que vivimos, no pagas las cosas con un trozo de pan, no hay un trueque, necesitas dinero, ¿no? Esa necesidad, claro, hace que estés continuamente con una presión que si no la tienes, terminas enfermando. Pero terminas enfermando por tu situación económica, no porque padezcas una enfermedad. Y eso no se soluciona dándote un ansiolítico, y no se soluciona dándote un antidepresivo. Porque cuando te quites el antiansiolítico o el antidepresivo, seguirás teniendo tu hipoteca, seguirás teniendo el frigorífico vacío, y seguirás teniendo el mismo vacío que tenías antes. Otra cosa que me estaba surgiendo que hablabas de diagnóstico es qué pasa cuando te ponen un diagnóstico. Está guay porque accedes a cosas, te ponen una etiqueta ya que te va a cargar toda la vida. ¿Qué pasa? Y bueno, un diagnóstico que mucha ciencia médica, pero es subjetivo. Sí. ¿Qué pasa cuando te pones un diagnóstico? Es una pregunta un poco difícil. Por un lado, que te ponen una etiqueta. Cada día se inventan más nombres, ¿eh? Te ponen una etiqueta y con esa etiqueta ya vas toda tu vida colgando, ¿no? Que en cualquier espacio que vayas a moverte, cualquier, espacio, digo a nivel administrativo, tienes que tener cierto cuidado, tienes que tener cuidado con la familia. Todos te tratan como si fueras, y siempre se dice, o bueno, yo lo repito muchas veces, o sea, yo no soy esquizofrénica, yo no soy bipolar, yo no soy cáncer. Porque una persona es cuando es tildada con una enfermedad mental, y sin embargo con las enfermedades físicas tenemos otro lenguaje totalmente diferente. Porque a la vez lo que hacemos en el momento que ponemos la etiqueta, lo que hacemos es hacer a toda la persona que sea eso, que la traten como una persona bipolar, no saben cómo hablarle, es que hoy tiene mal día, que la traten como una esquizofrénica, cuidado, a ver qué te dice. Esas son las etiquetas. Hay quien lo lleva peor, hay quien lo lleva mejor. Yo no tengo mayor... En este momento, no tengo mayor, me costó mucho, es que por eso digo en este momento, pero no tengo mayor problema en que, mira, es esto o lo otro, porque sinceramente, como ya mi base política o mi base de ver el activismo psíquico es basándome en que no es una enfermedad, pues esquizofrenia, pues como si quieren llamarle mesa. Pero ha sido mi aprendizaje a decir, me da igual, porque como me da igual lo que digan ustedes, porque he comprobado que hay otras maneras, pues lo que pasa es que la etiqueta socialmente pesa mucho, mucho, mucho más de lo que parece. Y bueno, ya así para ir acabando, ¿qué tiene todo esto de patriarcal? Ya comentabas al principio que tenía tu fillo patriarcal. El patriarcado, como tiene que ver casi con todo, desde dejamos de ser hortelanas para ser cazadoras, y pues también tiene que ver con esto, y así la historia más cercana, más famosilla, ¿no? Es el tema de las brujas. Porque las brujas, a final de cuentas, eran personas que sabían que había ciertas hierbas que curaban, ¿no? Con lo cual se salía de el inicio de la ciencia médica. Las brujas bailaban para animar el ánimo o para acercarse, para sufrir juntas, para alegrarse juntas, ¿no? Y eso también se salía de todo lo que fuera, o se sale de todo lo que sea individualista. Había que quemarlas. El patriarcado tenía que acabar con eso de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la histeria. O sea, todo lo que era síndrome premenstrual era histeria. O sea, ahí no se observaba para nada que había unos cambios. Físicos que todas conocemos ahora, pero no, entonces era la histeria, la primera enfermedad mental que se tildó como tal fue la histeria, una enfermedad que solo padecían las mujeres. Bueno, si se ponían sensibleras también estaban locas. O sea, es que está llena la historia de la locura, está llena de patriarcado oprimiendo. O sea, simplemente con pensar que lo tratan como enfermedad, que las primeras que fuimos galardonadas con este título fuimos las mujeres por histéricas, ¿no? Pues con esto y sabiendo que la ciencia médica, hasta que admitió a las mujeres dentro, pues estamos hablando de la época de la penicilina, el patriarcado está presente. Estaba, está y bueno, y ahí seguiremos para que no esté. Pues nada, agradecerte mucho este ratillo que nos has dedicado, que han sido dos veces porque hemos tenido que repetir la entrevista. Ha sido genial dos veces. También, pues joder, que es un puntazo, ¿no? Que podéis recalcar que esto no es un tema más dentro del feminismo, sino que es un tema más, que es un tema intrínseco de nuestras formas de vida, de nuestras formas de relacionarnos, de nuestras colectivas feministas y también de nuestras comunidades. Y bueno, que te esperamos aquí en Valencia para hacer un directo, ya lo sabes. ¿Vale? Que a todas las radioadictas, nada, que se enganchen porque la Vivi vendrá en directo. Ahí estaré. Wow, realmente tengo un montón de cosas para decir, no sé si las voy a poder decir todas, pero me sentí, como que cada cosa que escuchaba que decía Vivi, como que se me venían a la mente vivencias mías también, y me sentí muy identificada cuando hablaba, por ejemplo, de los antidepresivos, que decía como que te hacen, que yo jodiendo decía que era una pastillita de la felicidad cuando las tomaba, ahora ya no tomo. Y también es porque por mi historia familiar, como que era, bueno, listo, te sentís mal, tenés depresión, tenés que ir al psiquiatra y tenés que tomar antidepresivos. Era como medio así, porque yo tenía una historia familiar que iba por ese lado y era como, bueno, es lo que hay que hacer. Y es como, bueno, no hay tiempo tampoco de probar otra cosa porque tenés que, lo que decía Vivi también, tenés que producir, tenés que adaptarte al sistema, tenés que estudiar, trabajar, lo que sea. Entonces tenés que tomarte la pastillita para sentirte bien y poder hacerlo. Y bueno, yo estuve bajo ese influjo de la pastillita de la felicidad bastante tiempo. Igual a mí no me funcionó tanto. O sea, te funciona un tiempo, pero después como que tu cuerpo se hace como resistente, ¿no?, a eso. Y ya viene un momento que ya no te funciona. Entonces te tienen que dar algo más. Y ahí fue cuando yo dije, yo no quiero nada más. O sea, basta de esto. Y de hecho ya no tomo más la pastilla y si bien un montón de veces digo como, wow, me gustaría volver a tomarla, a veces sí, porque es muy feo y muy complicado llevarlo, pero he decidido que no y para mí la manera de hacerlo es politizar la depresión. Bueno, en mi caso estoy hablando de la depresión. Como que creo que politizando la depresión es mi manera de combatirla, por decirlo de alguna manera. Y para no caer también en las típicas cosas de los antidepresivos y todas esas cosas. Y creo que va un poco con lo que decía Vivi, ¿no? Que es un poco naturalizarlo también, porque cuando te ponen también y también lo que decía Penélope, es que está todo muy relacionado, que cuando te dan el diagnóstico un poco te estigmatizan y ya te hacen creer que ya está, sos eso y nada más. Y todo va a ir por ahí. De hecho, he recibido comentarios de profesionales de la salud muy de mierda, como, si tuviste depresión, siempre vas a tener depresión. O sea, como que nunca te vas a curar. Es como, ya está, sos una depresiva de por vida. Y nada, tenés que tomar medicación de por vida. Y ese tipo de violencias. Y también con gente conocida, amigos, familia, que no saben, porque no tenemos educación al respecto. Entonces, como que no saben cómo hablar de eso y cuando vos le empezás a contar que te sentís mal, que te querés morir y cosas así, te dicen, bueno, ¿y cuándo vas a la psicóloga o cuándo vas al psiquiatra? O te tomaste la pastilla hoy, cosas así súper fuertes. Pero creo que todas tienen que ver porque no tenemos una educación al respecto, porque no se habla de eso y creo que está re bueno hablarlo y nombrarlo y lo que estamos haciendo un poco acá, compartirlo y abrirlo para que, como muchos otros temas que no se hablan, se puedan hablar y a veces simplemente con el hecho de hablar o de poner en claro lo que sentís, la gente te puede llegar a entender un poco mejor o no, depende de la gente. Un poco era por ahí lo que quería decir. Yo me quedé con en un momento algo que dice Vivi y se me viene a la mente la comunidad, ¿por qué es importante la comunidad, ¿no? para hablar de estos temas? Porque yo creo que es un ejercicio de educación, o sea, no tratar de modificar la situación de una persona, sino acompañarla, conocerla, o sea, no querer hacerla diferente, sino conocerla tal cual es en su diferencia, entre comillas, ¿no? Y creo que es una parte, me parece un ejercicio muy interesante para educarnos como sociedad, ¿no? Y saber más de qué se trata para provocar menos dolor, para provocar menos violencia. Y creo que de ese ejercicio aprenderíamos y saldríamos beneficiadas todas. Y después, en un momento, me causó mucha gracia porque digo, si no existieran los ansiolíticos, saldríamos todos a la calle a romper todo y acabar con la tortura, ¿no? O sea que los laboratorios medicinales siempre tienen un lugar tan siniestro en la vida social de control y de violencia impresionante. Un poco también que cuando iba a la psiquiatra sentía eso, como que la chabona lo que quería era, porque bueno, para lo que han estudiado, era como eso, volverte al camino del bien, que el camino del bien era ir a trabajar, producir y estar dentro del sistema, no quejarte y empezar a ver las cosas como son realmente. Y cuando las empezás a ver como son, decís, bueno, no es que yo tengo un problema, es que todo esto es una mierda y está bien que yo me sienta mal. O sea, lo loco es sentirse bien en un mundo como está, ¿no? A mí me parece todo una falsa al final, ¿no? Porque el mundo es diverso y vivimos en una sociedad diversa. Entonces, tender todos a una norma, a una homogeneidad, ya es una locura en sí, ¿no? Hay gente que produce más, hay gente que produce menos, hay gente que tiene unos potenciales para una cosa, no sé. Y lo que sí que me parece muy arriesgado, que a veces nuestras formas de pensar, nuestras filosofías, quiero decir, si no hay una red comunitaria al lado, que alguien busque a lo mejor, déjate la medicación, porque yo he escuchado que, pues yo qué sé, creo que eso es parte de un proceso personal, que hay que respetarlo mucho y sobre todo que hay que generar una red. Y cuando decimos de generar una red, es de poner el cuerpo, el tiempo, las ganas, el esfuerzo, el ánimo, dejar tu vida y dedicar, no sé, lo que sabemos, ¿no? Cuando acompañamos, lo que significa acompañar y... Entonces, sí, claro, no estamos diciendo dejen de tomar medicamentos porque no es tan fácil, justamente por eso, si no hay un acompañamiento. Y también estuve viendo que en muchos lugares hay como casas que para no caer en el sistema psiquiátrico y en los manicomios y toda esta cuestión, hay gente que se ha dado cuenta que todo eso no da, no funciona y que no hace bien a nadie. Bueno, sí, a la farmacéutica sí. Entonces se ha dado cuenta y ha empezado a trabajar por fuera y hay distintas casas. Y hay casas en Estados Unidos, hay casas en Europa, y ahora se están desarrollando algunas casas acá también, por lo que estuve investigando en España. Después en Argentina también lo vi, que se da desde otro punto de vista, pero también en los barrios populares lo que hacen es, como no hay servicios básicos para tratar a las personas, porque hay un psicólogo cada, no sé, como más de 10.000 personas, no tan diferente a lo que pasa acá. Entonces, como no pueden eso, muchas personas empezaron a organizarse en los barrios populares. Vi, por ejemplo, un ejemplo de La Matanza, que se empezaron a organizar y simplemente hacían como grupos de escucha y se llamaba Escucha y Mate. Entonces vos ibas a tomarte unos mates y hablaban. Y sin poner a la profesional de la salud, digamos, o a la que se supone que es la que sabe, como en un altar, sino simplemente una que coordinaba un poco la cuestión. Pero eran como grupos, ¿entendés? Y se daba en ese lugar porque daba porque la gente tenía más el sentido de comunidad. Bueno, acá lo he visto tal vez desde otro punto de vista, pero más o menos con las mismas intenciones. Y eso es lo ideal, o sea, porque yo los hablo desde mí, yo sí pude dejar las pastillas, aunque a veces no me sienta tan bien, pero porque estoy convencida de eso. Pero no todo el mundo lo puede hacer, porque aparte hay distintos trastornos o distintas cuestiones, ¿no? Como sea que se llamen, que son más difíciles de contener. Si no tenés una, no sé, por lo menos una mínima red que sepa de lo que sucede. Y que te acompañe, ¿no? Sí, nada, yo quería igual remarcar ese vínculo que ha hecho la compañera entre sufrimiento, ¿no?, y enfermedad mental y marginalidad social o pobreza, como que al final, y uniéndolo un poco con cuestiones que tienen que ver con el trabajo sexual, precisamente, claro, vivimos en un mundo donde si tú no trabajas, no vales, ¿no? Y un punto que tenemos muchísimo vínculo con el dinero, porque efectivamente muchas veces las redes también fallan en eso, ¿no? En aportar también, aparte del cuerpo, aparte del ánimo, aportar medios, ¿no? Que a veces son muy necesarios para acompañar a una persona que está transitando, no que es, sino que puede ser estar transitando ese tipo de situaciones. En esos casos, claro, el trabajo sexual es un lugar de confort a nivel de trabajo para muchas compañeras que viven estos momentos, ¿no? Como porque, claro, de hecho, como esa relación también entre pobreza y enfermedad mental, que muchas personas que viven esto no pueden enfrentarse a una jornada laboral de las horas a las que el sistema de trabajo te impone, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasa? En el colectivo de trabajadoras sexuales tenemos muchísimas compañeras que tienen diferentes diagnósticos y que viven diferentes tipos de sufrimiento mental, y que pueden encontrar en el trabajo sexual un espacio para poder sobrevivir y vivir como ellas quieren vivir, ¿no? De autonomía, que es algo que es lo primero que se le quita a las personas que no cumplen con una norma, sobre todo una norma de comportamiento, ¿no? Sí. Vamos con la cancioncita y no os vayáis porque seguimos con otro temazo. Ay, por supuesto. Para terminar, quiero leer un poema de una amiga que se llama Alejandra Zanatello, que, bueno, ha padecido lamentablemente de muchas entradas y salidas a estos lugares del mal que hablábamos. Ella deja la puerta abierta y prende la luz. Yo la cierro y abro el ventanal. Me siento en el sillón, abro mis manos, dejo mis pies en una hoja, a la poesía, imaginando un lugar tranquilo en donde me observan escribiendo. Eres testigo de la sombra que me acontece, del humo que me rodea, del hedor. Una enfermera, todas con las voces iguales, entra en la habitación con una jeringa en la mano, viene a cerrar el ventanal. Mi primer día de vida, mi destino fue marcado al yo nacer de culo en un mundo heterocentrado. Me dieron pues la vuelta y al ver el otro lado supieron que era puta antes de que hubiese llegado. Con 13 me crecieron los estigmas del pecado. Virginia era una niña que no entraba por el aro. Viruta es este puta y aún no lo han domesticado por no acceder a ser la puta del patriarcado. Y ya no hay vuelta atrás, puta serás, puta te morirás. Puta si te quieres divertir, puta si te quedas a dormir, puta si haces guerra al violador, oh, oh, oh. Puta si no quieres que ningún idiota piense por ti, por no decir siempre que sí. Y es que puta ya nací, I'm slow. Y ya no hay vuelta atrás, puta serás, puta te morirás. Y si salir es provocar, quiero vivir. vivir en libertad. I'm slow. Que la vida son dos días, vete a putear con las tías. Puta de insumisión y autonomía femenina, más puta que las santas, más puta que las gallinas. Puta si usas incorrectamente tu vagina, puta remunerada si trabajas en la esquina. Si no quieres ser madre ni en las bodas la madrina, puta si eres la más joven de toda tu oficina. Bien puta si comes pescado con o sin espinas, la que no empezó puta también puta se termina. Y ya no hay vuelta atrás. Puta serás, puta te morirás. Puta si te quieres divertir, puta si te vistes al salir, puta si haces guerra al maltratador, puta si no quieres que ningún idiota piense por ti, por no decir siempre que sí. Y es que puta ya nací, I'm slow. Continuamos en Radio Malva 104.9 de la FM. Radio Malva, la radio de los poblados marítimos. Y continuamos hoy con una invitada que queríamos que nos contara un poquito qué pasa con toda esta historia que nos afecta como compañeros, porque sabemos del sufrimiento que puede acarrear a muchas de nuestras hermanas. Y es el tema de la ley de la prostitución, ¿no? Abolicionismo, sí es sí, no entendemos, sabemos que no está bien, pero queremos saber más por qué no está bien. Y para eso, esta compañera nos va a iluminar un poco. ¿Qué tal? Creo que lo primero que merece la pena decir es que esta es una ley que es una ley muy esperada por el movimiento feminista, por los movimientos y los diferentes colectivos de base que han formado parte de que esta ley suceda, ¿no? Que muy celebrada por nosotras, porque al final, pues efectivamente está introduciendo unos cambios que son necesarios a la hora de trabajar y de atender la violencia sexual, ¿no? Todo a raíz del tema de la manada y de diferentes, ¿no? Como que parece que ha habido un compromiso por ahí. Todas estábamos muy contentas, felices, estupendo. ¿Qué pasó? Que de repente, bueno, como que cuando sacas un anteproyecto de ley hay diferentes fases, ¿no? Como que, y digamos que se saltaron una fase, ¿vale? Y cuando nos dimos cuenta que ya no había tiempo, que se supone estar recogido en la Constitución conforme si los organismos públicos van a llevar adelante una ley que implica y, o sea, que afecta directamente a un grupo poblacional en concreto, tienen por ley que dejar un espacio de tiempo para que las organizaciones de la defensa de los derechos de estos colectivos se pronuncien y se tenga en cuenta sus miradas, sus demandas. Vale, esto no ha pasado. Por eso ayer cuando estábamos en la concentración estábamos hablando de unos artículos en particular, ¿no? Como que no estamos en contra de la ley, por supuesto que no, nos falta ya saliva para repetirlo. Pero estos dos artículos que originalmente, ¿no?, venían un poco... Pero que venían un poco... Son unos artículos que han salido como desorientados, por así decirlo, ¿no? Como que iban antes en lo que iba a ser la ley integral contra la trata. Entonces, como que en este proyecto así llamado abolicionista de la prostitución, han metido ahí estos artículos que introducen la cuestión de la tercería locativa, o penaliza la tercería locativa. Es finalmente la penalización de todo tipo de personas que están implicadas en cuando una trabajadora está trabajando en la industria del sexo. Es decir, todo tipo de terceras partes. Desde la persona que te alquila el piso para que no tengas que estar en la calle, la persona que te lleva, un taxista, incluso yo no sé si convives con alguien. Como que esto nos resulta súper preocupante y de hecho ya estamos viendo cómo está impactando en las comunidades de trabajadoras sexuales, porque ya están dándose cuenta que esos espacios que hasta ahora eran espacios seguros de trabajo para ellas van a dejar de serlo. Por más que la ley aún no haya salido, ya hay un boca a boca de que eso se va a criminalizar. Entonces ya están empezando a haber movimientos que estamos viendo cómo los movimientos son básicamente de buscar precisamente terceros que antes no hacían falta para que les permitan finalmente trabajar, porque vamos a ver, es que... Entonces, bueno, va un poco de esto. Es muy hipócrita aparte, y eso es por lo que también muchísimas organizaciones feministas, por más que no tengan una mirada súper definida respecto a la prostitución, sí que tienen claro que es de lo más chocante, hipócrita, que sea una ley que se llama el sí es sí, es decir, que reconfigura a nivel legislativo el derecho de una mujer a definir su capacidad de decisión y de agencia digamos en el contexto de lo sexual, pero no si es una trabajadora sexual. Bueno, algo como que nos estamos echando las manos a la cabeza, yo creo, la mayoría de las colectivas y asociaciones. Ya os digo, más allá de si tienes una posición más o menos centrada o más o menos clara sobre prostitución, regulación, de criminalización, porque hay diferentes modelos, ¿no? Y bueno, esto es un poco como el conflicto que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo aparte que el impacto que esta ley va a tener con las compañeras, que ya lo estamos viendo, es eso. Es que no sabría por dónde empezar, pero básicamente, porque va a seguir pasando, es que es un poco lo que estábamos hablando. Va a seguir pasando, pero ¿cómo? En condiciones de mayor clandestinidad y con mayor cuota al final, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que... al final, si quieres, cuanto más insegura es hacer una cosa, más cosas necesitas para poder hacer esas cosas con seguridad. Y más terceras partes, precisamente. Si esta ley sale adelante, nos vamos a encontrar con una población de muchísima gente que no va a poder o va a tener que aceptar condiciones mucho más explotadoras, si es que no podemos decir que cualquier trabajo es explotador, desde luego mucho más explotadoras para poder trabajar en un entorno seguro. Ya sabemos, hace no tanto hubo una seguidilla de 3-4 compañeras que aparecieron muertas en las periferias de las ciudades. ¿Por qué? Por la ley Mordaza. La ley Mordaza, ¿no? Primero atacaron con la ley Mordaza, que atacó a las trabajadoras sexuales de calle, que estaban arraigadas en sus barrios, con sus contextos, sus redes, perfectamente situadas y con una relación, bueno, relativamente así con la poli, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Sus barrios históricos. Las tiran de los barrios históricos y se van al lugar, y ahora solamente pueden estar en lugares muy periféricos y peligrosos. Ahora que esta ley ataca a las trabajadoras que trabajan en pisos, en clubs, básicamente en indoors, ¿no? Como dentro de a cubierto, no sé. Lo que vemos es eso, sobre todo las compañeras que no pueden, por ejemplo, pagar un piso tan fácilmente para ellas mismas. Por ejemplo, se va a criminalizar trabajar entre compañeras. O sea, ahora mismo, por ejemplo, si tú compartes piso con una trabajadora sexual, está en entredicho que te puedan acusar de proxeneta y estamos hablando de un delito penal de cárcel. Eso implica una ruptura total de las redes de apoyo y de supervivencia de las trabajadoras sexuales muy grande. Quiero decir, no es baladí, tampoco nos parece una casualidad que se esté orquestando a la vez que se están orquestando un montón de ofensivas en contra de la población migrante. ¿Por qué? Porcentaje de personas migrantes dentro del el trabajo sexual es muy alto. Es que es muy alto. Ahora con esta ley, ¿cómo se entiende que la policía va a poder entrar a tu casa perfectamente cuando antes no? O sea, es muy común. Las trabajadoras sexuales trabajan donde viven. Entonces, al estar donde viven, un policía no puede entrar a tu casa sin una orden, ¿verdad? Pues ahora va a ser posible. De ese tipo de cosas ya estamos viendo redadas racistas, redadas en pisos con la excusa de la trata. Todos los casos de compañeras que han sido entrevistadas, más bien interrogadas por temas de trata, las trataban como si fueran parte de una red, las han extorsionado diciéndoles mentiras, ocultándoles información, ejerciendo un montón de violencia contra ellas. Quiero decir, bueno, la verdad es que podría estar hablando mucho rato de lo de la ley. No sé si queréis decir algo. Y digo yo, están las diferentes organizaciones haciendo red, debatiendo, y qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están reclamando. Más allá de cómo se modifica esta ley. El consenso, que yo creo es bastante inapelable, es un modelo de criminalizador, que no es esa idea de regulacionismo, ni es esa idea de abolición. O sea, esos modelos son modelos que se inventa el Estado, por así decirlo. Son modelos que salen de la potencia, digamos, gubernamental de querer dominar, en sentido gobernar, a las poblaciones. La que sale de las trabajadoras, la que sale de la voz de las personas que trabajan en esta industria o en este sector, es el modelo de criminalizador. Y eso quiere decir ni multar a la trabajadora, ni multar al cliente, ni es decir, es derechos humanos básicos, derechos laborales básicos, en tanto hay entornos que son claramente entornos de trabajo, que se pueda entrar, que se pueda, quiero decir, bueno, sí, es el modelo que se está defendiendo, es la decriminalización. El derecho, ¿no? Sobre todo los derechos, como en cualquier otro trabajo que hagas, tipo de trabajo profesional o de lo que sea, ¿no? Derechos a llegar a un acuerdo con una normativa interna y ya, ¿no? Que funcione como... A ver, no hay que olvidar tampoco que, y eso es una cosa que yo siempre digo, es que el trabajo sexual tampoco es exactamente como cualquier otro trabajo, como muchos trabajos tampoco son como todos los trabajos, ¿verdad? Entonces, como el trabajo sexual sí que tiene unas particularidades que es bastante complicado imaginar cómo puede ser una regulación interna, de, yo qué sé, a nivel de Estado, a nivel de... Pero sí que podemos hablar de derechos, sí que podemos hablar de protección, sí que podemos hablar de no violencia, no discriminación, sí que podemos hablar de verdaderamente poner en marcha una iniciativa económica para poder sostener la realidad de las personas que no quieren seguir trabajando en eso y que prefieren tener otra vía. Es decir, pero para eso hay que tener dinero. Es que ni siquiera para la ley esta que tantas chapitas están poniendo tienen un plan económico al respecto. Su plan económico es, perdón, pero una risa, no lo siguiente, es una vergüenza. O sea, el plan que tienen y está en la disposición 19ª, insisto, de la ley, es básicamente que el dinero que van a sacar para darle a las compañeras que quieran salir, que solamente pueden salir sí o sí se declaran como víctimas, ojo, no hay ninguna otra vía, ese dinerito, ¿no?, va a salir de las arcas que se van a ir llenando a costa de las redadas policiales que van a hacer en los pisos de trabajo. Es decir, la policía te roba y además te roba con total impunidad con esta ley, la van a tener. Cogen eso, lo meten en la cajita y de la cajita pagamos a las buenas putas, a las buenas ex, ¿no?, que quieran salir y tal, y lo hagan de la manera en la que nosotros les estamos planteando para que formen parte de todas las... para que encajen bien en el sistema, ¿no?, de la burguesía blanca española que quiere a las personas en un lugar concreto de relación de dominación, ¿no? Quizá lo que más me duele es que se sostiene en un discurso feminista. No sé cómo decirte qué peso tiene ahí el discurso feminista para que estas atrocidades se puedan hacer. ¿Qué va a pasar con las pobres? Porque, claro, dentro de la prostitución hay muchos perfiles. Y hay gente que lo utiliza de vez en cuando necesita algo. Y es un recurso que tiene ahí. Y a veces lo hace, a veces no. Y tiene esa capacidad. Pero, ¿qué va a pasar con todas las pobres? Quiero decir, ¿qué va a pasar? Sí, el plan es que me parece es a costa del chivatazo, o de pegar un chivatazo de este es un proxeneta, o a costa de que te hagan redadas en casa y te liberen con ese dinero. Es que es tan sucio todo. Sí, sí, es muy sucio. Y que se sostenga en un discurso feminista de apoyo a la mujer, a no sé, es que me parece, pues eso, una farsa todo y no sé. No sé cómo se puede permitir esto, o bajo qué premisa moral se puede permitir que las mujeres no tengan derechos por elegir lo que elijan. Cuando eligen ser monjas y enterrar bebés alrededor de los monasterios, quiero decir, no, es que me parece increíble, de verdad. Lo que estás contando me parece increíble. Sí, cuando además... Es real, pero no lo hubiese podido imaginar. Sí, sí, por eso sí, cuando estamos hablando de esta ley hay mucho desconocimiento, porque claro, aparte la han sacado a la vez que la ley trans, que también se está llevando, o sea, ¿no?, como que hay mucho foco, ¿verdad?, y mucha dirección de discurso, mucho tal, mucho ritmo, ¿no?, definido por ellas y tal. Mucha chapa, como decimos en Argentina, cuando sacan chapa, yo hice esto, yo hice el otro... para futuras ambiciones, ¿no? Sí, sí, la verdad es que este tipo de iniciativas, como lo que os acabo de contar de las arcas del robo, parece, a mí también me parece increíble, pero más me parece como un grito de querer hacer algo con lo que no tienes. O sea, no tienes recursos realmente para poder acoger la realidad de más de casi 400.000 personas en España. Lo siento, no. No tienes la capacidad de llevar adelante eso, pero bueno, como siempre en este país, mientras duren mis 4 años, yo la lío parda, ¿verdad? Y luego que venga quien venga. La verdad, desde todas las organizaciones, como trabajadoras sexuales, como personas que somos parte de redes de apoyo de trabajadoras sexuales, es que estamos viendo ya unas consecuencias muy graves, pero muy graves. Es que lo vamos a ver, pero bueno. Y respecto al tema del feminismo que mencionabas, pues hombre, sí, todas estamos muy sorprendidas en el sentido que, pues bueno, no sé cómo decir, como que las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales tampoco han venido de la nada, han venido de la lucha feminista. Han venido de la lucha por la disidencia sexual. Han venido, ¿no? Y al revés, la lucha feminista se ha nutrido mucho de la lucha de las putas, de las trans, quiero decir que... Por supuesto. Es que muchas trabajadoras... Es que, ¿no? Es como, no, porque las putas siempre hablan... ¿Se habla de las putas siempre en tercera persona? No. Muchas trabajadoras sexuales somos feministas. Y hemos militado en el feminismo desde hace muchísimos años. Y hemos formado parte de todas esas iniciativas que ahora han puesto a según quién... en el poder, ¿verdad? Y claro, como siempre, a quien dan la espalda. A la peña migrante, porque cuando hablamos de trabajo sexual tenemos que hablar de migración. O sea, es que no podemos, no se puede separar. Entonces, al final, si estamos dando la espalda a las trabajadoras sexuales, es que estamos dando la espalda a las mujeres migrantes. Y a las mujeres pobres también, claro. Pero sí que hay... Sí, nosotros también estamos un poco... Es llamativo, ¿no? Como... Pero al final también es una herramienta del poder y no es la primera vez ni será la última, ¿no? Que utilizan o que se encuentran ciertas sinergias, porque yo no digo que hayan buenas intenciones. O sea, hay muchas buenas intenciones, pero claro, muchas, como dice una muy buena amiga, ¿no? Como tu violencia está llena, cargada de buenas intenciones, ¿no? Solo hace falta pararse a escuchar, pues estamos con lo de escuchar para legislar. ¿Y no crees que la organización del movimiento Las Otras, CATS, que van saliendo, bueno, Taira en su día, que estaba, que la organización de las trabajadoras sexuales está suponiendo ya una amenaza también para el movimiento feminista, que también está controlado por ciertas élites, porque esto ha fragmentado el movimiento bastante? Entonces, ¿no crees que esta lucha está siendo ya una amenaza y por eso es necesario empezar a controlarla? ¿O yo me estoy conspiranoyando? A ver. Primero, perdón que interrumpa, no digas el movimiento feminista, porque no, ya sabemos que, lo dijiste, está fragmentado, pero para la gente que está escuchando es como, pareciera que todo el feminismo es lo mismo. Y no, lamentablemente hay un grupo de feministas que se hacen llamar feministas, que no deberían llamarse así para mí, que son abolicionistas y que se están organizando y que parece como que su única lucha es esa. Parece que no tienen otra lucha del feminismo porque, no sé, son unas burguesas blancas acomodadas que lo único que les interesa es ir contra las prostitutas, porque no veo que estén organizándose para otro lado. Por eso digo, no, nada más eso, discriminar en que no es todo el movimiento feminista, que es un feminismo, si le queremos llamar así, hegemónico, blanco, de clase, etcétera. Solo quería agregar eso. Sí, es que no hay que olvidar tampoco quiénes son. O sea, puedes pensar que son un, ¿no? Tú puedes ver un grupo de mujeres, bien, pero también puedes ver a un grupo de personas que son de tal familia. Fíjate de dónde viene cada persona que está llevando adelante este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, las familias, la oligarquía española. Quiero decir, sí, está siendo bastante fuerte el nivel de violencia del Estado en contra de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y además con una perspectiva que, vale, serán unas feministas como muy, obviamente, que no han pisado una asamblea en su vida y, por supuesto, no se han organizado jamás más que en sus clubs de lectura y en sus rollos que se montan de feministas burguesas, ¿verdad? Pero y de las élites, efectivamente. Estas, o sea, como decir, ay, ya me perdí. Ya me las imaginabas que cuando me pongo en pensamiento imagen. Y yo que hago aspavientos aquí desde el fondo, también ayudo a... queda claro que creo que todas estamos pensando lo mismo, tenemos la misma fotografía, ¿no? Sabemos de quién hablamos y quiénes ante determinadas causas nos encontramos en las calles, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los colectivos que nos vamos encontrando? Solo quería mencionar que a lo que me refería antes es como que la cuestión de la victimización, ¿no? Y de la autonomía y de la agencia sobre nuestros cuerpos, como que es una tradición de todos los movimientos feministas, ¿vale? No podemos, por ejemplo, ignorar la lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Como una... Quiero decir, por hablar de un hito feminista que puede unirnos a muchos movimientos, ¿no? O sea, y ya lo sabemos. Si no hay un derecho al aborto, va a haber aborto clandestino, no se va a dejar de abortar. Y lo mismo es con el trabajo sexual. Entonces es como, yo no sé de exactamente de dónde salen estas personas. Pero a ver las islas. Sí. No, y aparte que han colado muy bien esos artículos dentro de, como decíamos, una ley que en otros aspectos está bastante interesante. Pero han logrado colar eso, que es como muy tremendo. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿en qué instancia está el tema de la ley? O sea, ¿cuánto falta, qué falta para que se apruebe y qué se puede hacer, obviamente? Yo supongo que la respuesta es salir a la calle, pero no sé, ¿cómo se puede hacer para la gente que nos está escuchando y que está indignadísima, igual que nosotras? A ver, aquí tengo que... O sea, A ver, a mí los políticos y las políticas y les políticas es que me da igual, ¿sabes? No son gente que creo que haya que tenerles en cuenta en absoluto a la hora de organizarnos, pero sí que es cierto que, como estamos hablando de una ley, al final sí que hay que presionar ciertas teclas, ¿no? Entonces, sí que creo que hay que articularse un poquito bien entre generar un tejido que creo que está bastante claro que ya lo hay. Muchas organizaciones ya de trabajadoras sexuales en España que antiguamente pues Etaira, pero CATS lleva muchísimos años, Sindicato Otras, Disputa, Putas en Lucha, Nómadas aquí en Valencia, o sea, al final hay muchas organizaciones, y perdón si me estoy dejando alguna, bueno, pues el colectivo Prostitutas de Sevilla, o sea, ¿no? Como es que ya lo hay, ¿no? O sea, al final, articularse con las colectivas, pero también reunirse. Esto lo dicen mucho precisamente las compis del colectivo Presidenta de Sevilla. Hay que sentarse a hablar con todos los políticos que podamos, con todo el mundo, para explicarles lo que y presionar. Pero al final, mira, han interpuesto un recurso desde En Comú Podem, ¿verdad? Sí, una enmienda. Y eso ha sido, ¿por qué? Porque desde todas las organizaciones han estado machaca para reunirse con ellas y para levantar, ¿no?, esas demandas, y al final se ha conseguido, ¿no? Entonces, como que, pues bueno, sí que creo que ahora mismo la urgencia demanda multifaceta, o sea, ponernos desde pedagogía, calle, acción directa, acción cultural también. Y acción política mainstream. Bueno, que es como escucharte, ¿no? Y es todo un tema que es verdad que se desconoce mucho, y a mí me venía todo el rato la idea de cómo sigue costando poner, ¿no?, como dentro de las, ¿no?, de personas que están en un rango como más discriminado, también existen dentro de rangos, ¿no?, y cómo cuesta ponernos siempre en esos lugares, ¿no?, en esas pieles, y al final un poco también lo que acababas de decir de abrirlo a muchos, ¿no?, como muchos frentes para que se oiga, pero porque sigue costando ver y ponernos en las pieles de dentro de nuestras luchas, ¿no?, y las comisiones también existen rangos que es importante. Que también es importante escuchar, ¿no? También eso es mucha escucha, pero claro, ahí también está la parte de toda la escucha que necesitamos hacer y que se necesita hacer para no creer, como, bueno, pero también relacionado con lo que hablábamos, ¿no?, de las mujeres, que somos, bueno, pues que también hay que hacer mucha escucha a todas esas colectivas, a todos esos grupos que tienen ese, bueno, lo llamo rango, ¿no?, como decir que tienen esa discriminación, ¿no?, que son unas voces que se oyen menos, pero que están ahí. No, no sé si me he explicado lo que quiero decir, ¿no?, como, bueno, me parece como muy, muy importante, ¿no?, porque si no, al final se queda eso como esa división, como, no, pero es que hay colectivos y hay grupos que necesitan hacer una escucha muy fuerte a todo lo que se está reivindicando, y ahí hay como, bueno, una... Ahí sí que lo entendí claramente esta última vez. Claro. Sí. Así que todos tenemos que escucharnos, pero algunas tienen que escuchar un poco, claro, más que otras. Pero sobre todo eso porque existen esos rangos de, ¿no?, dentro, claro, de... Es como, bueno, pues que hay que escuchar, hay algunas que hay que escuchar, que parece que la lucha es esa homogeneidad, ¿no? Y no, vamos a escuchar también, ¿no?, a las disidentes, ¿no?, que sobre todo a quienes lo viven, ¿no? Claro, a quienes, exacto, lo vivimos en toda su multiplicidad. Y luego hay una cosa que me ha llamado mucha atención también, que me parece que me duele, y además, bueno, ¿no?, de esta rabia de que tiene que salir como víctimas, ¿no? Esto es una, al final, como pasa con todo, es como para poder encajar en ese sistema, tienes que ser víctima, y es como, bueno, como da mucha rabia, ¿no?, tener que tenga que ser así, o Y además, esa, no solo que tiene que ser así como a nivel abstracto, que ya es bastante doloroso, sino que a nivel práctico, tú no empiezas a ser víctima de violencia sexual porque digas que eres, víctima de violencia sexual. Eso lo va a decidir un madero, ¿vale? Como ahora mismo también lo decide. Si eres víctima de trata, no es porque tú lo digas. Tiene más que ver con cuánta información le chivates al poli, ¿no? O sea, sí, es claramente un adoctrinamiento eso. Claramente un adoctrinamiento. O sea, si querés ayuda, si querés algo, primero vas a tener que declararte así. O sea, es tremendo. Acá hay una oyenta que nos pregunta. Me siento re como radio importante que las oyentas preguntan. Y dice, ¿qué recursos legales hay para que esta ley no se apruebe? Por ejemplo, dice junta de firmas o algo así. O sea, que quiere conocer un poco eso, si es que sabes. A ver, yo creo que depende, como os decía, como creo que es importante que abramos todas las vías posibles y que no seamos exquisitas en lo que son nuestros espacios de confort a nivel de incidencia política, ¿no? Como a la vez, claro, pues recomendaría a esta persona, ¿no? Como que si tienes ganas de organizarte, claro que es mucho más cómodo, divertido y potente hacerlo en común, pero si por cualquier razón estás en algún lugar un poco más aislada, no encuentras compas, tal, el uso de las redes sociales también nos ha servido bastante. Y si no, a nivel individual también se pueden hacer cosas como eventos, recogidas de firmas, se puede escribir cartas al director, periódicos, en fin. Pero bueno, sí, reuniones, manis. Sí, o sea, hay que atacar por todos los frentes. Sí, sí, sí. Porque es muy tremenda la cuestión. ¿Y cuánto tiempo hay para hacer eso? Porque, no sé, tal vez hay algún tiempo marcado para cuando se vaya a probar o... ¿Tenés idea? A ver, se habla, se dice, se dice por ahí, que probablemente por cómo están haciendo todas estas cosas, como ya lo vimos con la cuestión de la ley trans, de tal, que sí, el pin y pan, pero al final lo saco el Día del Orgullo para... Que todo el mundo, ¿no?, diga, ¡ay, qué bien, qué buenas son las del PSOE! ¿No? Como sospechamos que van a querer colgarse la banderita de esta ley el 8 de marzo. Entonces, a partir de ahora yo creo que es el momento de, gracias a, la verdad, la chispa que un poco de esperanza que han dado estos partidos que se han manifestado un poco, bueno, como afines a nosotras, che, empezar ya a conspirar, ¿no? O sea, todo tipo de acciones. A esto hay que pararlo. Es que de verdad que si no, es que ni ellos saben lo que están haciendo, en serio. Parece mentira con el dinero que tienen. Bueno, ahí estaremos, ¿no? Dándolo haciendo, todo, sí, y acompañando, sí, y posicionándonos, sí. Que creo que para todos los colectivos, colectivas feministas, es importante posicionarse y no decir esto genera conflicto, no lo hablamos. Creo que es importante, como decía la COMPE, que se hable, que se difunda y sin tapujos. Que se difunda, y sí, sí, totalmente. A mí me sorprendió mucho que antes que yo llegó a la concentración que se hizo ayer, mi nieta, su compañera y su cuñada, haciendo un proceso trans, ¿no? Y me sorprendió que tengan esa solidaridad con las trabajadoras. A lo mejor no me tendría que sorprender porque manejan muchísima más información y más redes de las que yo ni soñaría, ¿no? Entonces, esas cosas, porque se enteran de un montón de cosas y no siempre a través mío, pero eso me hace pensar que tienen muchas más aliades que las que a lo mejor podemos pensar, ¿no? Porque las jóvenes tienen una manera de comunicarse que cunde. Así que sí, charlas y ese tipo de cosas para que tengan más información, porque ahí están, con la poca que tiene, ahí están presentes. Y acordarse de todas las alianzas que ya estaban, que ya están y que siempre han estado. Por supuesto, compañías trabajadoras sexuales, por supuesto, compañías migrantes, lesbianas, feministas,

También me llaman reina. Y eso también es verdad. Miro hacia abajo a mi barriga, pelo. Miro hacia arriba a mi barbilla, pelo. Miro hacia los lados, hacia mis extremidades. ¿Fue esto lo que yo escogí? ¿Es esto lo que quiero? No es ninguna tontería. El pelo por mi piel no es ninguna tontería. ¿Qué te sale cuando transitas? Te salen pelos y dudas. Te salen pelos y expectativas. Te salen pelos y angustia. Te salen pelos y hogares. Te salen amigas. Te sale poesía. Te salen pelos. Acabamos de escuchar el poema que te sale cuando transitas y decir que su autor es Bruno Siriano, que la voz es de Diego y que fue compartido por Transpoesía. Y así, con esto tan bonito, a mí me sonó mucho a joven, adolescente, esa voz. Nos estamos despidiendo de un programa que para nosotros fue agradable, para nosotras fue agradable, para nosotras también fue agradable, por la compañía, por los temas tratados, por cómo fue fluyendo toda esta historia. Fue muy interesante escucharnos a cada una. Así que esperamos que ustedes lo hayan disfrutado de la misma manera. Bueno, no os hemos dicho, pero siempre al final del programa todas las que participamos decimos algo. Así que nada, voy abriendo micros para que vayáis haciendo reflexiones finales, lo que queráis, poesía, frase, lo que os apetezca. Bueno, yo lo que me queda es agradeceros, ¿no? El espacio y ojalá también, como sea un ejemplo a seguir, ¿no? De cada vez abrir más espacios para que otro tipo de voces también se escuchen, ¿no? O sea, que gracias. Decir que también que gracias. He llegado al final del programa, pero me he sentido muy acogida. Eso es muy bonito. Yo sí voy a leer un poema, porque soy re pesada con los poemas, así que voy a leer un poema. Que lo escribí yo. De este lado del océano Atlántico pasa más rápido el tiempo. Vivimos en el futuro. Todo se consume más rápido. Me hago vieja más rápido. Las arrugas empiezan a invadir mi cara. Los achaques, mi cuerpo. La desidia, mi mente. Todo tiene un poco menos de sentido. A nada ya le encuentro su lado vivo. Veo gente, veo cosas, pero no veo vida. De este lado son más robots. Es impresionante cómo intentan ocultar su infelicidad. Se esfuerzan mucho en su banal alegría cotidiana. O por lo menos eso veo, de afuera. Aunque viva en este territorio, estoy afuera y siempre lo estaré. Ya no me dan bronca, más bien me dan lástima. Yo me doy lástima, la humanidad me da lástima, aunque a veces me da risa. Yo no soy mejor, pero sí diferente, pero igual a otras, demasiado conscientes, demasiado rotas. Iré en busca de algún sarcasmo o alguna ironía para sobrevivir en esta indecible extranjería. Joder, buenísimos. Es que me has... Te inspiré, sí, me han dado ganas. Sí, gracias, porque es como... No, como que... Ah. Siento un vacío en mi interior. Siento un abismo entre una de esas personas y yo. Quizás la misma edad, pero un abismo de diferencia construida a la fuerza. Un abismo estructural y opresor. Quiero mirarla a los ojos. Quiero decirle que se quite todas esas baratijas consumistas de las fiestas de los pueblos y sentarme junto a ella y conversar. Decirle que quiero que desaparezca ese abismo, que quiero que construyamos un puente, una pasarela, miles de pasarelas, miles de puentes, y encontrarnos en un lugar en medio, poder escucharnos, poder entendernos y poder, de repente, ser una sola. Pues nada, yo agradecer también, es que ahora yo como acabo, yo no tengo poema.